Bueno, estamos ya, ahora sí, en los últimos minutitos del Enredando las Mañanas, despidiéndonos, pero esta vez nos queríamos despedir con buenas noticias. Sí, la verdad que esta es una de nuestras despedidas más lindas del Enredando las Mañanas. Tenemos las voces de los y las vecinas de que han encarado durante estos 4 años la lucha contra la instalación de la planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas, aquí en la provincia de Córdoba, que el día domingo se reunieron entre todas y todos a celebrar, a abrazarse, a llorar, a recordar todo lo que se aprendieron, vivieron, sufrieron y soñaron. Y bueno, y nos dejaron unas bellas palabras que estamos seguras que son inspiradoras también para que las resistencias se multipliquen y bueno, nos empoderemos un poco desde nuestros territorios. Así es, así que nos vamos con esas voces. Hasta mañana a las 10 de la mañana en Enredando las Mañanas y hasta el próximo miércoles desde acá de Zumba La Turba. No solamente agradecerle a los que se hicieron presentes hoy, sino a todos los que estuvieron en esta lucha desde julio del año 2012 cuando esto empezó. A todos los que hicieron posible algo que en el año 2012 veíamos como una utopía. Y bueno, y en ese sentido a los que hicieron posible que la voluntad popular triunfara sobre el poder de las corporaciones y del gobierno. El gobierno municipal, el gobierno provincial y el gobierno nacional. Nos peleamos un montón de veces entre nosotros y nos volvimos a abrazar de nuevo todos porque entendimos que teníamos un enemigo en común que era Monsanto y que más allá de cómo lo veía cada uno, cómo la veíamos cada uno, queríamos que Monsanto se vaya y fue un deseo que decretamos un montón de veces y lo logramos. Y ahora lo único que queda para adelante es replicar esta experiencia en cada caso donde este sistema le esté dañando la salud a alguien. Eso, me parece que este abrazo de hoy colectivo, todas estas lágrimas y todas estas gracias y más gracias que nos dimos hoy, tienen eso, la bendición de que vamos a replicar esta lucha y como somos invencibles, echamos a Monsanto y ahora vamos por la Barrick Gold, vamos por Porta, vamos a defender nuestros derechos porque entendimos, comprobamos en carne propia que si podemos luchar todos juntos, todos, y los millones que le dijimos no a Monsanto, le decimos no a este sistema de muerte, vamos a lograr nuestros objetivos. Gran victoria, no pequeña, gran victoria, pero sabemos que el monstruo sigue, pero a donde vaya lo iremos a buscar. Creo que esto lo que hace es hacer ver a la gente que eso es lo que decía antes, como que se puede y que, bueno, nada, a donde vaya el pueblo, el mensaje es que se organice, que se ponga las pilas, cuesta, pero se puede. Así que millones de vidas salvadas, así que nada, te lo digo y te lo canto, fuera Monsanto. Y por sobre todo también agradecer a los medios alternativos que se hicieron presentes desde el día cero a estar al lado de nosotros, acompañarnos y crecer también con ellos.